Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por la tribu. A las 14 horas por la tribu. La radio, ¿qué es esto? Albert dice, coma la radio, estás loco. La radio. Llámalo al sapo, boludo, para hacer eso. Aquí en el marco de Uno por Día, todos los jueves sale al aire la parte de atrás y estamos aquí juntos Nicolás Dani Luke, que estuvo recién charlando con la gente de Sándwiches. El señor Manuel Palacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Manuel Palacio, ¿cómo le va? Muy bien. Rocío Cuevas. Quien parece un varón, pero no lo es, aclaro para los que preguntan por las redes sociales. ¿Te preguntan mucho? Me preguntan. Hay preguntas. Ajá. ¿Y dónde? ¿Y eso es porque te dejaste el bigote? Eso es porque me dejé el bigote un poco y después con esta voz grave, ¿no? Que parece. Claro. Y aparte el nombre es masculino, porque es el Rocío, ¿no? Y te digo, hay tres nombres en todo el mundo que terminan con O. Y el mío es uno. Y en el jardín me decían que era varón porque mi nombre terminaba con O. Mirá. Y me traumatizaron un poco. Pero ya lo superaste. Ya lo superé. Bien, vamos en eso. Ahora me hice un travesti y listo. Bueno, aquí estamos. Male, ¿qué tal? ¿Todo bien? Se ríe Male de nuestros comentarios de apertura. Bueno, un poco qué tenemos para hoy, Ezequiel. Bueno, ya está por ahí Nicolás Dani Luke, que... Está entrando en el estudio en este momento. Desmentimos su incorporación a Sándwiches. Buenas y santas. Bueno. ¿Cómo le va? Bien, un poco las corridas, pero sí, estuvimos... Esto está en la continuidad de la radio, te quita. Claro, esto está tremendo, pero no, lo que pasó fue que estaba convocado alguien de la Clumbi y bueno, charlamos un poco de la situación de Liverpool en particular, pero de la situación en general, que un poco también hoy... ¿Liverpool, vamos... que es el lugar donde nacen los Beatles? El Liverpool Bar, de Palermo, que bueno, tiene ese perfil un poquito más de rock anglo, inglés, y bueno, es parte también de la cámara, que es interesante ver también la diferencia de perfiles, pero también la búsqueda unificada de una situación, mejor para el funcionamiento de la música en vivo en la ciudad de Buenos Aires. Justamente de eso también vamos a estar hablando con... Sobre todo para el under, ¿no? Porque estamos hablando de lugares de menos de 300 personas. Exacto, que son los que fomentan un poco la escena cultural. El semillero, exacto, ¿no? Lo que llamamos el semillero. Claro. Entonces, bueno, obviamente la búsqueda de lugares comercialmente más viables y que se funcionen mejor, la ciudad de Buenos Aires y obviamente cualquier tipo de gobierno también se agarra a esos lugares que tienen otro poder económico que estos lugares que son cuna de artistas más que un negocio. Exactamente. Ah, ¿no es un negocio? Algunos son más negocio que otros, pero digo, concretamente... ¿Cuántas familias comen de ahí? Y justo hablábamos un poco, Bernie tiene ahí trabajando un staff fijo de 10, 12 personas que obviamente con eso... alimentan su situación vital. ¿Cuántos lugares forman la Clumbi, más o menos? Están cercanos a 40. Bien. Están cercanos a 40, estamos hablando de 420 familias promedio. Bien. Afectadas por este... Presión. El culo. Igual la más importante es mi familia. Perdón, lo más importante es que digo, es mi familia, ¿no? Lo único que importa. Claro. Yo esto lo estoy haciendo por la guita. Sí, bueno, hablemos de lo que tenemos, porque tenemos un programa intenso. Sí, sí. Bueno, no sé si ya estuvieron hablando algo, pero lo tenemos a Peter De Antoni ya en los estudios. En los estudios. Que es realmente, yo estoy muy contento, muy, muy realmente emocionado, porque es un personaje divino, el cual ahora vamos a tratar de sacar el mejor jugo posible. ¿Peter De Antoni o De Antoni? Ahora vamos a preguntar. Muy bien. Puede ser De Antoni. Muy bien. ¿No? El tema es que tengo entendido también con alguna colaboración de un periodista, trabajó en este libro que tenés en tus manos, sí, que se llama Papo Made in USA. En la ruta del delirio. En la ruta del delirio. Que seguramente tendrá que ver con Papo y Peter De Antoni dando vueltas por Los Ángeles, por Hollywood, por Estados Unidos. Hay un disco por ahí que yo traje, que es Papo en Los Ángeles. Y por ahí lo traje, acá está, mirá. Por ahí con Deacon Jones también hay toda una historia. Y sí, nos va a estar contando seguramente en el libro. Hay alto material de eso, ¿no? Sí, sí, sí, acá tienen. Hay fotos históricas justo con Deacon Jones, sí, y demás. Pero tiene larga data, ¿eh? Después vamos a leer un poco. Ya el título de los capítulos es más interesante, más que interesante. Después. A ver, danos un nombre, porque está. Capítulo 1. Frank Sinatra y el circo de Moscú. Bien. Capítulo 2. Color humano ensayaba en casa. Mirá. Capítulo 3. Estamos hablando del 77, 78. Y, o sea, ahora nos va a contar, claro. Claro, cuando fue con Gabriel Edelmiro y Santolalla y toda esa gente. Bien. Capítulo 3. Box Day y las palomas. Mirá. Epa. Capítulo 4. Hay una historia muy linda de Box Day. Sí. Hay una historia muy linda. Cuando va a Estados Unidos, Box Day, y llevan la Biblia a unos estudios. Y le dicen, oh, muy bueno, muy bueno. Pero pará, vení acá y la regrabamos acá porque tiene algunos problemas de grabación. Dice, no, nosotros tenemos una discográfica que no nos va a permitir, que era DJ, que los recontracagó toda la vida. Y dijeron no y se volvieron. Ya, perfecto. Ya lo va a contar Peter seguramente. Sí, sí, sí, después retomamos eso seguro. Sí. Bueno, sí. Capítulo 4, Los abuelos de la nada y la estrella de seis putas. A la mierda. No, no, pará. No, no, no, la pronunciación, pronuncia bien, ¿eh? Está bien pronunciado. No se puede decir. Pero hacer un horario que bueno, no. Bueno, vamos con el capítulo 5, que dale, es más para toda la familia, que es Nito Mestre y los sicarios colombianos. A la miércoles. Che, chicos, esto se pone un poco hot. Estamos entrando, digo, en el capítulo 6 y todavía el carpo debe estar pululando por todas estas situaciones, pero... Me gustaría saber, después preguntarle a Peter, qué tiene que ver Nito Mestre con Papo, ponele. Bueno, y por ejemplo... Yo creo que alguna vez le había dado, esa es la conexión. No, por favor. ¿Vos decís dado sexualmente? No, no, de haberse pegado, no, eso fue con Spinetta. Capítulo 6, y entrando en la recta final, el gauchito que contrató a los Rolling Stones. A la miércoles. ¿Gauchito Gil? No, no, Gil no. Gil no era muy Gil. Capítulo 7, y ahí casi entramos, sí. B.B. Kim y la fiebre de la ruta. Mirá. Muy lindo. Bien. Capítulo 8... Mr. Cheeseman. ¿No? Claro. Capítulo 8, Papo en el Madison. O Madison, o como quieran. Square Garden. Bien. Y bueno, y el capítulo 9, Vidas, que bueno, ahí nos va a contar un poco. Sí. Bueno, buenísimo. Así lindo. Que muy, muy contentos realmente. Dentro de la línea de ediciones de Planeta, ¿no? Viene, sí, sí. Realmente sí. Sacando libros a del palo rockero. Del palo buenísimo. ¿Y el Batra viene? Viene el Batra, que iba a venir temprano, pero bueno, me parece que ahora vamos a ver cómo... Me parece que no. Prometió puntualidad a las 14 horas, o sea que perfecto. Probablemente... A, sí, las 15, 14. 15-14 lo tenés acá. 15-14. Bueno. Bueno, no tenemos informe de la otra realidad. De Paulo, ya charlaremos ahí sí. Con él acerca de eso. Y... Pero sí tenemos sello, ¿no? Hay un... Vamos a repasar un poquito el catálogo de sellos de discos Lastra, sí. Banda insignia de La Plata. Que bueno, tienen cuentas de Sofías a El Matón Policía Motorizado, 107 Faunos, Bestia Bebé. No voy a poner temas de ellos porque son los más conocidos, por ir claro. A poner cosas no tan pasadas en radio. Claro. Muy bien. De ese sello, tanto bandas de La Plata como de Buenos Aires. Bueno, maravilloso. ¿Y de quién vas a pasar? De las Ligas Menores, sí. Banda de Caballito y de Javi Punga. cantautor de La Plata. Y alguna cosita de Goneco, que es una banda que ya no... Muy linda banda. Sí. Vamos dos long plays tiene, ¿no? Dos long plays, un EP digital. Así que banda donde también tocaba Tom Quintana, tocaba la batería antes de pasarse a cantar. Linda banda. Una lástima, la verdad. Bueno, nada, vamos a tener agenda también un poquito por ahí y... Hay unos discos que llegaron, nos pasaron, que es el disco de Valerio Rinaldi, XXX, XXX, 30 años. Una banda que aparentemente es una especie de fenómeno platense, que bueno, con unos matices capaz bien populares, que es la Cumparsita Rock. Con una edición más que interesante a nivel volumen y producción. Yo traje acá un regalito para el señor Ezequiel Ábalos, que le manda Luis Valles, el road manager de La Vela Puerca. Le manda La Vela Puerca, uno para todos, la edición del DVD en vivo en el Luna Park, que es el único disco que le faltaba a Ezequiel de La Vela Puerca. Sí. Y Luis lo quiso con placer. Es el DVD en vivo en el Luna Park. Es el DVD en vivo en el Luna Park, en el cual laburó también Pepillo. Este es el que cuenta un poco el viaje. ¿Cuál es el que contaba un poco el viaje por Estados Unidos con la trágica situación? Este es el anterior, tienen dos DVDs. Ese lo vi muy poco, pero realmente, bueno. Es fuerte. Sí. Bueno, lindo material. Qué lindo. Bueno, aquí estamos. Hablamos de Luna Park. Hoy tocan en el Luna Park los Fabulosos Cadillac. Sin Sergio Roma, que estuvo el jueves pasado en nuestro programa. Lo dejó en claro. No, nena dijo, yo no toco más con los Fabulosos Cadillac. En esta etapa. Se transformó el Luna Park de vuelta en un lugar para albergar y para grabar cosas, ¿no? Hay un montón de discos que están saliendo en vivo en el Luna Park. Los Iriakuriaki, los Cafres, un montón de gente en los dos minutos van a estar en el Luna Park. Exacto. Se volvió a transformar el Luna Park en un lugar de, así como el Adiós Sui Generis tantos años. Puede ser que haya sido también en consecuencia de que ya no está más el Obras Techado, el tradicional Obras que era, albergaba un poco ese cuadro. Claro. A mi entender, es que no hay lugares de que. Claro. El problema es que el Luna Park suena bien. Muy mal. No hay sonidista que pueda sacarle un buen sonido al Luna Park. No sé, porque ahí, semejante lugar, ¿no? Tan emblemático, capaz se podrían poner ahí unas lanas de vidrio en el techo. A lo que iba es esto, ¿no? Con un lugar con tanto poder de infraestructura que no esté como, por lo menos viendo y tratando de, con gente que sepa del tema, cómo darle forma y encontrar. Se hicieron sonar el Conex, la sala de abajo. El Conex es un galpón. Esto es un gran galpón también. Hay que ponerle un poco, ¿no? Sí, es un poco, me hace acordar al famoso lugar mexicano, que el Salón de los Deportes, que es en realidad el Salón de los Rebotes, le dicen, porque no es posible que alguien suene bien ahí. Claro. Y es donde tocan casi todo. Lamentablemente no hay un lugar acondicionado y fabricado especialmente para albergar esta cantidad de gente. Exactamente, ese es el problema. Había una intención de que el Centro Cultural Kirchner lo fuera, pero no a nivel popular de bandas como estas o como Dos Minutos, digamos. Exacto. Y no se está construyendo ese lugar. El centro de exposiciones todavía no sabemos qué va a hacer con estas nuevas construcciones, cómo fue el proyecto. No sabemos si ahí habrá un estadio para 10.000 personas para albergar este tipo de cosas. Pero está faltando en Buenos Aires un estadio para 10.000 personas, acondicionado acústicamente para que suene bien. Sin duda. Fabricado especialmente como para siempre, eso, ¿no? Terminamos utilizando galpones que suenan mal. O gimnasios, canchas de fútbol. Cuando alguno se quiere poner fino, termina cayendo en el Gran Rex, por ejemplo, pero que también no es el personas. Es otro tipo de convocatoria. Es un tipo de show. 2.000, ¿no? Es nomás. Es muy poquito. Es muy poco. No. Pero bueno, tenemos un señor Pintor de Esperanza. Vamos con los Fabulosos Cadillac, que el programa anterior, además de que estuvo Rodman, hablamos sobre los Redonditos de Ricota y la biografía que escribió Mariano del Mazo. Escuchen la letra de esta canción, que tiene relación. A la película. Presten atención, es que mis amigos y yo vamos al concierto de la banda. Uno por Día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Vaya, Papo, quédate por aquí que venimos con una nota re linda. Escuchala, que vamos a hablar de vos. Debe estar escuchando seguro. Él no está, está de gira. Está de gira. ¿Viste? Entonces de cada gira. Tanto se acerca un poco. Gira eterna. Sí, señor. Gracias por invitarme. Bienvenido. Mi nombre es Peter De Anthony. Y me invitaron porque escribí un librito. Qué lindo, ¿eh? Es un milagro que hizo Editorial Planeta. Y es... me han empujado toda la vida mis hijos a que lo haga. Y bueno, ya tuve hijos, planté el árbol, tuve nietas, así que escribí el libro. Bueno, bienvenido sea. Sí, la verdad que estoy muy contento, muy, muy contento. Qué bueno. ¿Fuiste el manager histórico de Papo durante mucho tiempo? No fue tanto el tiempo, pero sí hicimos historia. Ajá. Claro. Para mí, para él, creo que fue uno de los picos más altos en nuestras respectivas carreras. Yo estaba trabajando con B.B. King y B.B. King me dice, ¿quién está tocando? Cuando veníamos entrando a obras. Y le digo, ¿se acuerda el tipo que le regaló el queso la primera vez que vinimos a la Argentina? Bla, bla, bla, bla, bla, la historia que todo el mundo conoce. Sí. Y me dice, oh, The Cheeseman, porque él no sabía que era guitarrista. Y me dice, ¿en serio puede tocar así la guitarra el quesero? Él pensó que Papo era un tipo que fabricaba quesos, claro. Y le había llevado un queso. Ajá. O sea, y una botella de vino de regalo, ¿no? Entonces me dice... decirle que no se vaya, que quiero tocar con él. Entonces, bueno. Y cuando termina Papo, le digo, mirá, Norberto, B.B. King quiere tocar con vos. Sale, boludo. Le digo, no, en serio, quiere tocar con vos. Jate joder. Entonces le digo, Botafogo, decile, porque estaba Botafogo por ahí dando vueltas. Había tocado con Norberto, pero estaba cerca nuestro. Y dice, claro. Sí, le dijo a Peter que no te vaya, que quiere tocar con vos. Y dice, bueno, me voy a dar un bañito y vengo. Entonces, bueno, arrancamos con el show de B.B., que es un show como de 2 horas, ¿viste? ¿En dónde? En Obras Sanitarias. Obras, sí. Eran 3 noches, una noche abrió Half, que no pasó nada, y la otra noche abrió la... bueno, era obvio. Y tocó después, creo que fue la Memphis, uh-huh. Y el día de Papo se entusiasmó y lo hizo quedar. Y a mí me pareció rarísimo, porque yo he girado muchos años, sí, con él, con B.B. King, haciendo el mapa de punta a punta, el de Latinoamérica, ¿no? Mira. Y jamás invitó a ningún grupo soporte, él es muy amable con todo el mundo, se saca fotos, firma discos, atiende hasta 200, 300 personas por noche después del show, ¿viste? Y claro. Que invite a alguien, yo dije, ¿qué pasó? ¿Viste? Y estaba terminando el show y como siempre uno de la popular grita, ¡viva Papo! Y se prendió todo el estadio con el famoso Dale Papo, Dale Papo. Sí. Y B.B. King, que juega la mancha con los aviones súper rápido, se ponía la mano en el oído así y les gritaba que suban. Entonces dice en inglés, alguien llame a Papo y Botafogo se avispa y lo va a buscar. Claro. Papo se había quedado dormido en los jacuzzi que hay atrás de Obras, en el vestuario. Piletones, sí. Claro, hay unos piletones con jacuzzi para los jugadores de básquetbol. Sí, tienen ese fin para relajar músculo y todo. Y tanto se relajó que se durmió. Entonces, ponerse los pantalones de cuero, las botas de cuero de cowboy Y la camisa fue todo un tema. Con los pantalones de cuero, con la pierna mojada. No, con la pierna mojada, imposible. No, bueno, salió con la raya al aire. Claro, yo iba a preguntar. La pero tener la camisa larga, sí, claro. Esa es la versión y está acá en el tenía ahí los boobies ahí a disposición. Sí. El famoso hilo rojo. Exactamente. La cuestión que, bueno, tocaron por 20 minutos cuando los Santos vienen marchando. Y cuando se baja, yo le estoy ayudando a Vivi porque era una persona muy grande para bajar los escaloncitos del escenario de obras. Y me dice, lo tenemos que firmar. Y le digo, no te vayas que quiero hablar con vos. Entonces, imagínate, y se refresca un poco, se sirve el tecito que toma y empieza a firmar autor. Y dice, ¿qué quiero hablar? Estaba loco. Y bueno, llegó el momento tan ansiado por Papo y Vivi le dice, mirá, te voy a invitar al Madison Square Garden a tocar. Y este se puso a llorar, se arrodilló, le besó el anillo. Vivi King tiene un anillo que tiene las dos velas acá, era una piedra roja, en oro eso, ¿no? Claro. Y este de rodillas besando, era una cosa que... El sueño del pibe, imagínate, serio, ¿viste? No, y haber sido testigo de eso, la verdad que para mí fue el principio del fin. Porque a partir de ese día, justo nosotros terminamos la gira con ese show... Y yo me quedaba hasta marzo en Buenos Aires, en mi casa. Todos los días, hasta que nos llegó el fax, porque en esa época no había todo lo que tenemos hoy. Claro. Invitándonos al Madison, Papo, a cualquier hora de la noche pasaba a golpearme la ventana. Shorton, porque me decía Shorton como los toros de acá, ¿no? Abrí que traje un pollo. Y son las 4 de la mañana, yo quiero dormir, no comer pollo. Él venía de tocar de un show, pero yo no trabajaba con él. Así que tanto insistió que dije, mejor me pongo a laburar con él. Y la compañía discográfica de él estuvo de acuerdo. ¿Cuál era en ese momento? Y era la de Chuchu Fasanelli y Walter Kohn. Claro, el blues local de esa época. La de blues local, claro, sí. Claro. Esta creo que inclusive es todavía, no sé si está todavía ahí. Este es medio piratón, me parece. Hay varios piratones, ¿sí? Cuando el hombre falleció aparecieron piratas de todos lados. Así que bueno, nada... Empecé a laburar con él de manager y estuvimos casi un año laburando acá. Y trabajamos muchísimo, porque la verdad que con Papo se laburó. Y tenía un entorno muy pro, ¿viste? Y él empezó a profesionalizar. En el momento ese como que se transformó, ¿viste? Dijo, no, voy a ir a tocar con B.B. King al Madison. Claro. Dijo, yo tengo que estar limpio, ¿viste? Claro. Qué sé yo. Y dejó de beber, dejó todo, ¿viste? Y bueno, llegó el famoso día que nos fuimos porque ya me tenían con los cojones al plato hablando en criollo. Y... Papo no sabía que existía Sadaic, por ejemplo. ¿En ese momento? En ese momento. Que a través de Mercedes Sosa había tenido un aproximamiento con Ariel Ramírez y conocía por otros trabajos a Giacomo Monti, que era secretario de Ariel, lo fui a ver con Papo. Y le sacaron con $20,000 de la época, que este no sabía que existían y los tenía ahí. Claro. Por los temas que había, ¿viste? Eran docenas y docenas de discos. Nunca había cobrado nada de Papo Pluch, por ejemplo. No tenía ni idea que existía. O sea, 20 bueno. discos. Sí. Y después yo conseguí otro auspicio de Jim Beam, que es un bourbon, en realidad, bourbon, como el Jack Daniel's. Sí. Y nos dieron un montón de guita también así, y nos hicieron como 2,000 posters de la época, era una locura. Remeras, stickers, viajamos como si fuéramos unos artistas de verdad. Y nos fuimos a Hollywood. Y en Hollywood tenemos a un amigo, Fernando Ortiz Márquez, que es el productor del disco Caso Cerrado. Ah, bien. Sí. Él trajo a Terry Wong, que era el ingeniero de Steve Bay, y en un estudio de unos amigos de él hicimos el disco Caso Cerrado, en una parte. Y lo otro es Carmian Appice. Claro. Bueno. Todavía falta. Tenés tiempo, te podés quedar. Qué lindo. Vamos a porque ir esto uno recién por empieza. Uno los capítulos. Esto okay. recién empieza. Totalmente. Esto recién empieza, así que... ¿Vos te llamás? Ezequiel Ábalos. Nicolás Daniluk. Rocío Cuevas. Manuel Palacios. Peter de Anthony, para ustedes. Peter de Anthony. Bueno. ¿Peter quiere decir Pedro? Quiere decir Pedro. Bien, y de Anthony estuvo. De Anthony es mi apellido. El viejo, el abuelo, se llamaría de apóstrofe Antonio, pero cuando bajó acá en el barco le pusieron el tipo de que... Antonio. Claro, lo pusieron todos juntos y dale que va. Somos de Piamonte originalmente. Ah, bien. Vamos una tanda y volvemos. Estamos con Peter de Anthony, como ustedes saben.